Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. Un abrazo enorme ahí a toda la gente de este esqueje. Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy día jueves, día muy particular con una linda lluviecita que ha caído en nuestro Valle de Tras la Sierra. Y la verdad que viento y fresco, ¿eh? Se puso ahí con ganas de quedarse adentro de las casas, aquí la gente, pero bueno, salimos igual. Y nos acercamos hasta la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas, ya que este fin de semana se viene una nueva actuación del coro y orquesta infanto juvenil aquí de Villa de las Rosas. Para que nos cuente un poquito sobre qué va a suceder, cómo se viene desarrollando el proyecto y otras particularidades, estamos aquí con Noelia Pantano, una de las profes, con quien, bueno, agradecemos muchísimo ahí la recepción, Noelia. ¿Cómo andas? Gracias, Pablo. ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos por hacer el último ensayo con las voces de jóvenes y aventurarnos al concierto del sábado. O sea que ahora en un ratito es un. Llegan las Sí, pibitas. llegan. ¿Qué puntualmente es lo que van a Y trabajar? vamos a trabajar el repertorio del sábado, que hacemos con ellas. Viste que los chicos y las chicas vienen una vez a la semana y hacen su clase de instrumento o de canto y después otro día a la semana hacemos el ensamble. Entonces, bueno, ayer tuvimos el ensayo general con todos los instrumentistas y cantantes y bueno, nos dimos cuenta con las jóvenes que estaba bueno hacer un repaso más intenso, más Pudieron ver detallado. que Sí, está bueno. Y así que imagínate, con este día venimos a ensayar. La verdad que eso habla muy bien de este espíritu juvenil. este ensamble, ¿no? Que no, por lo que yo veo desde afuera, desde adentro, bueno, Ahí, con un al pie fin, adentro, sí. un pie adentro. Nada, con todo el desarrollo que viene teniendo, ¿cómo ves vos todo el proceso de estos últimos años? ¿Cuántos años ya hace y Y desde cómo? el 2019, o sea que ¿cuántos son? 20, 21, 22, 4. 23, 4. Y yo personalmente yo estoy muy contenta, siento que eso, hay pibes que vienen desde ese año y hay como un desarrollo, además de lo musical y de lo instrumental o vocal, cada uno con sus tiempos, ¿no? y sus modos, hay ya como una querencia al espacio que a mí eso me parece sublime, digamos, que es justamente como algo importante del proyecto, ¿no? Generar este espacio de identidades y de construcción de un montón de cosas como pueblo que se dan a través de la música. Para mí es lo más rico, porque se va dando a la par de lo que sucede musicalmente también, ¿no? Y bueno, y siempre van viniendo niños, niñas, jóvenes que por ahí no viven específicamente Las Rosas, como que bueno, también van sucediendo esas mezclas, esas interacciones entre los pueblos. La verdad que estamos muy contentos, Quizá los está bueno esto que profes. decís, ¿no? No, bah, me imagino, ¿no? Como para lograr justamente, ¿no? Esa comunión, ¿no? Ese ensamble propiamente dicho, está bueno porque si no es, no, tengo que aprender un instrumento, tengo que tocarlo bien, capaz romper un poco con eso. Sí, o entender que se da a la vez y a la par, ¿no? Como bueno, vamos creciendo, no lo de lo biológico, sino como comunidad también, y entonces vamos comprendiendo que es mucho más fácil y placentero desarrollar la música y las artes en general si es un espacio agradable, digamos, al que nos den ganas de ir. Yo laburo también en la escuela pública y veo, noto esa gran diferencia, ¿no? Como en la escuela también pasan un montón de cosas muy hermosas en este plano, pero la verdad que es muy importante y ojalá las autoridades y las referencias políticas y económicas puedan ver que es vital para cualquier pueblo tener estos espacios, ¿no? El aprendizaje o de un oficio o de una habilidad con bueno, el desarrollo de lo cultural y de lo sensible. A mí me gusta mucho también lo que sucede con la escucha, por ejemplo. Son espacios donde donde aprendemos a oír, ¿viste? A oír las opiniones, a oír la melodía que trajo alguno, a oír la canción que propone otro. Para quien está escuchando, no conocía, no sabía que esto existía. Si querés contar un poquito qué instrumentos, qué forma parte del ensamble. Bien. Y bueno, invitar para este sábado, ¿no? El concierto. Por favor, sí, estaría buenísimo que se acerquen todas las personas que... Por ahí hoy hablaba justamente con un vecino y me decía, siempre tengo ganas de ir a verlo. Abrimos el concierto no solo para que vengan las familias, sino justamente para que podamos disfrutar todas las personas. Invito a las personas que quieran ser parte de este proyecto. No hace falta tener un saber musical de antemano. Lo que sí necesitamos es esas ganas, ¿no? De incorporarse a un grupo. Los chicos vienen, los chicos y las chicas, y no toman una clase individual de instrumento de canto, sino que es grupal. Y por el momento tenemos, bueno, lo que serían las cuerdas, guitarra, que está el profe Santi. También han venido chicos y chicas queriendo aprender ukelele o charango. Él también les da ese acompañamiento. Después tenemos los violines, que están a cargo del profe Marcos. Y después están las flautas, las mágicas flautas, a cargo de Ana. Y después, bueno, con Marina estamos a cargo de la parte de canto y de coro, divididos en edades. La idea es siempre ampliar y poder incorporar otros profes, otros instrumentos. Por ahora va siendo este el equipo. ¿Y el sábado entonces la invitación? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? El sábado es a las 7 de la tarde en el Salón Parroquial de los Molles, ahí al lado de la parroquia. Va a haber un buffet también con comidas ricas que aportan las familias. La entrada es a la gorra y bueno, todo lo recaudado es, ¿no?, como para el desarrollo del coro y orquesta. Y que está buenísimo que se acerquen y que vengan a escuchar. Bueno, Nave, muchas gracias, que salga muy muy hermoso ahí el concierto. Muchas gracias a ustedes por estar presentes.